mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy vamos a estar acompañándoles en esta hora de programa Génesis, Naila y Leo. Y vamos a estar tejiendo resistencias de la mano de todas las comunidades y personas que nos envían sus reportes. Y por eso queremos aprovechar para agradecerles por toda la información que nos comparten para divulgarla en este espacio. Y vamos a agradecer a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org y que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Y también la gente que nos sigue en Facebook, donde nos puedan encontrar como La Cabuya. Hoy les traemos reportajes sobre la mascarada tradicional costarricense que se celebra el 31 de octubre. Y bueno, es una propuesta de celebración distinta a lo que estamos celebrando comúnmente como Halloween. Bueno, y también hoy vamos a tener información respecto a la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Y por qué vamos a hablar de esto en La Cabuya? Bueno, porque como les vamos a contar ahorita en el programa, este fue un momento histórico muy importante en lo que se refiere al cuestionamiento de los poderes políticos y de los poderes religiosos y empezar a entender la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia. Y vamos ahora con las noticias. Empezamos con las noticias de nuestro país. Y tenemos que este martes la Comisión de Consultas de Constitucionalidad aprobó el informe del proyecto de ley de bienestar animal y le agregó los cambios sugeridos por la Sala Constitucional. El proyecto ya había sido aprobado en primer debate el pasado 26 de julio y luego fue enviado a la Sala. Según la diputada del PAC, Marcela Guerrero Campos, las fracciones realizaron los cambios que los magistrados indicaron, específicamente lo que tiene que ver con la disminución de la sanción administrativa y disminución de las penas. Ahora, las penas por crueldad o muerte en contra de los animales son de 3 meses a máximo 2 años. Bueno, ¿y ahora qué sigue con este proceso de la Ley de Bienestar Animal? Bueno, ahora el informe de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad tienen que enviarlo a la Asamblea Legislativa y ahí la propuesta se tiene que votar otra vez en primer debate. Es decir, que todavía quedaremos a la espera de que se apruebe esta ley en contra del maltrato animal. Y tenemos también que el pasado fin de semana se realizó el 65 aniversario del Partido Liberación Nacional. En esta pasarela de la política tradicional trascendió como la primera vez que la expresidenta Laura Chinchilla sube el tono en contra de la actual administración de Luis Guillermo Solís, criticando la falta de continuidad de la que en su administración se había gestionado y el aumento en la inseguridad. ¡Qué horror! Tengo miedo, me da mucho miedo, miedo. Allá en la lucha, en San Cristóbal, un estandarte yo vi colorado. Esta gente va de nadadito de perro, que ya es ofender a los perros, pero no sabe por dónde ir. Manifestó Chinchilla en la actividad. La autora de capítulos tan lamentables en la historia de nuestro país como La Trocha, El Avionetazo Narco, La Red de Cuidado a la Corrupción y La Represión del 8N, aprovechó la atención de aproximadamente 1.800 personas que asistieron a la actividad, donde según medios nacionales hubo un reconocimiento a los alcaldes liberacionistas y a los miembros de la fracción legislativa por su labor en gobiernos locales y asamblea legislativa. Ojo, Naila, y esto fue lo que dijo el presidente Solís respecto a las críticas que recibió por parte de Laura Chinchilla. Él dijo que es justo recordar que al entregar el poder, doña Laura nos heredó una huelga de maestros, inestabilidad del tipo de cambio, inflación y una alta percepción de la corrupción política, situaciones que hoy ya no existen, nos preguntamos. Y continúa. Sin embargo, es importante señalar que esta administración tiene resultados que envidiarían gobiernos pasados. Ha logrado un importante crecimiento económico con inflación cero, significativo aumento de exportaciones, inversiones y turismo muy por encima del promedio latinoamericano. Se detuvo el incremento del desempleo y la pobreza que crecían sin pausa en anteriores gobiernos. Se está desentrabando la construcción de obra pública estratégica en carreteras, escuelas, hospitales y acueductos varados por años. y se combaten excesos en convenciones colectivas y pensiones que habían crecido sin freno durante décadas. Ahora continuamos con las noticias internacionales. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles de manera rotunda una resolución que solicita el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Y en esta ocasión el documento obtuvo el apoyo de 191 de los 193 Estados miembros. En los 25 años consecutivos en los que se ha hecho esta petición de que se quite el bloqueo económico a Cuba, la Asamblea había presenciado por primera vez la abstención de Estados Unidos e Israel. Y al adelantar durante el debate la abstención de su país, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, afirmó que el proyecto propuesto era un ejemplo perfecto de por qué la política de su país de aislar a Cuba no funcionaba y cómo ésta socavaba los objetivos que se proponía. En sus palabras, Powers reconoció aspectos positivos y negativos de la sociedad cubana y subrayó que el abstencionismo no significa que su país esté de acuerdo con todas las políticas y prácticas del gobierno cubano. Además, está haciendo un llamado a que todos los estados se abstengan de promulgar este tipo de políticas o este tipo de medidas como lo son los bloqueos, que son contrarias a la Carta de Naciones Unidas y que es necesario abolir este tipo de bloqueos lo antes posible. Al presentar la resolución, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reconoció lo avanzado entre los dos países y agradeció algunos pronunciamientos de la diplomática estadounidense, pero advirtió que el bloqueo sigue vigente con todo su impacto negativo sobre los cubanos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba señaló: "Es necesario juzgar por los hechos. Lo importante y concreto es el desmontaje del bloqueo, más que los discursos, las declaraciones de prensa o incluso el voto de una delegación en esta sala". Y él también destacó que el bloqueo sigue siendo una violación masiva, flagrante y sistemática en contra de los derechos humanos del pueblo cubano y que lo califica como un acto de genocidio ante la Convención de la ONU sobre el tema. Y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, alertó acerca de la retención y deportación del acompañante y observador internacional de derechos humanos, Luis Díaz de Terán, por parte de las autoridades de migración en Honduras. A Luis Díaz se le detuvo en el aeropuerto Tocontín de la ciudad de Tegucigalpa el día 25 de octubre, cuando regresaba de España, su país natal, luego de haber visitado a su familia y haber conseguido materiales donados para el COPIN. Su viaje tenía el propósito de continuar con su labor de acompañante internacional y observador de derechos humanos. Desde el COPIN comunican que sin mayor información, Luis Díaz fue detenido por agentes de migración e incluso lo esposaron cuando él se negó a ser trasladado sin explicaciones pertinentes. Y en estas circunstancias le fue negada la asistencia jurídica de las organizaciones que se hicieron presentes ahí en el aeropuerto al percatarse de la irregularidad para su entrada. Y esta acción arbitraria se da como retaliación por las acciones emprendidas por los organismos y personas internacionales de derechos humanos para denunciar la situación de criminalización, estigmatización, persecución y asesinato sufridas por las organizaciones sociales y populares en Honduras. En su labor de observador internacional, Luis Díaz ha sido testigo de las amenazas y agresiones vertidas por parte de trabajadores de la empresa Deesa en contra de la compañera Berta Cáceres, cuyo asesinato al día de hoy continúa impune. Bueno, y es que definitivamente en el caso de Honduras hemos visto que hemos tenido ya constantes noticias que nos preocupan, que nos hacen estar en alerta y también solidarizarnos con este país, hermano, con este país que está viviendo tanta persecución y criminalización de las personas que defienden los derechos humanos. Estos hechos que estamos contándoles hoy aquí en La Cabuya nos muestran una vez más la falta de garantías mínimas y la falta de voluntad política que hay en el Estado hondureño para atender estos casos de persecución, estos casos de violencia y de atropello a los derechos humanos. Bueno, pero ahora vamos a hacer un corte y vamos a seguir ya casi con más de La Cabuya porque hoy les tenemos muchísima información. brazos quiero descansar. No sé cuántas horas hay que caminar. La noche es más fría, es más fresco el andar. No llores, mi niña, aquí está tu papá. Mira hacia adelante, no mires atrás. No sueltes mi mano, esto ya va a pasar. El tipo nos dijo que van a esperar. Abrázame fuerte, vamos a saltar. Lo vamos a lograr. No nos van a cansar, no te van a tocar, todo es tan inmoral. Venga a la Feria de la Semilla Talamanca 2016, solo productos orgánicos de la zona. Este 11 y 12 de noviembre, de 9 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, en Bribri, Talamanca. Le invitan la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, el Corredor Biológico Talamanca Caribe, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Con el apoyo de la Municipalidad de Talamanca, las Asociaciones de Desarrollo de los Territorios Indígenas Bribri y Cabécar y organizaciones de la zona. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La Cabuya, luchas justas y dignidad. El 31 de octubre, todas y todos podemos celebrar el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense en distintas comunidades en todo el país. En este mundo globalizado, nos llegan centenares de tradiciones culturales y muchas veces olvidamos lo más cercano, lo que es nuestro. Costa Rica vive con una memoria histórica corta. No recordamos ni siquiera el político que nos estafó hace años y hoy sigue en la función pública. No recordamos ni celebramos las culturas de nuestra propia comunidad. Porque nuestras comunidades están llenas de culturas vivas y muchas veces lo dejamos pasar. Hace 16 años fue que se estableció por decreto presidencial el reconocimiento de una de las prácticas culturales que son más auténticas, más pintorescas, alegres, que son verdaderas celebraciones populares. Y estamos hablando de las mascaradas. Estas fiestas tuvieron su origen en los pueblos como Cartago, Barba, Acerrí y Escazú. Y eran, e incluso en muchos casos siguen siendo, momentos de participación vivos desde las comunidades y en las comunidades. La cegua, la llorona, la giganta, el diablo, la muerte, el padre sin cabeza y demás personajes son propios de la mascarada tradicional costarricense. Las mascaradas son una parte importante de nuestras tradiciones antiquísimas y ponen de manifiesto el talento creativo de nuestros artesanos y artesanas. La Cabuya tuvo la oportunidad de entrevistar a Carlos Solís, gestor cultural de la Dirección de Cultura y miembro de la Asociación Cívica Aquecerrí, quien nos comparte sobre la celebración del Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. El decreto específicamente habla sobre el artesano mascarero tradicional. Hay mucha historia sobre la mascarada tradicional, de dónde proviene. Se dice que son culturas que emigraron paganas al país y la Iglesia Católica en ese momento las incorporó a las festividades católicas como una forma de atracción al pueblo. Las máscaras como tal, en su momento, pues de ahí eran, se elaboraban máscaras en diferentes materiales. La tradicional es la que es a base de papel, y esa máscara siempre pues lo que hacía era ser mascarada de burla, porque lo que hacían era pues que tenía máscaras como el gigante, la giganta, el policía, el enano y este tipo de actividades. Poco a poco en el Valle Central se fueron incorporando las mascaradas, se radicaron mucho en la provincia de Cartago y luego emigraron hacia San José, se establecieron lo que es ya la parte del Valle Central, Heredia, Escazú, Acerrí y Desamparados. La mascarada tradicional costarricense pues es elaborada en papel con goma y las estructuras de alambre, ¿verdad? Pues siempre van acompañadas en los festejos de la música de las cimarronas. Hay diferentes personajes que la gente, que el artesano mascarero elabora con su máscara. Estamos hablando que el policía, que el gigante, después están el mismo diablo, o diferentes personalidades del pueblo son los que los mascareros relatan en cada una de las máscaras que elaboran. La mascarada tradicional es un arte que realmente se encuentra en peligro de extinción y por eso ahora se busca proteger para que se mantenga por generaciones y generaciones. Y bueno, La Cabuya tuvo la oportunidad de conocer a Jorge Corrales, quien es uno de los pocos mascareros tradicionales que quedan en nuestro país. Él nos va a contar cómo inició su oficio de mascarero y brevemente vamos a conocer el proceso de construcción de las distintas mascaradas tradicionales, que entre barro, varilla de construcción, papel de saco de cemento y la goma casera de harina en sus manos, se transforman en mascaradas brillantes que bailan al son de la cimarrona. Yo empecé en el año 90 ya, cuando de la misma fiebre de esas mascaradas de San Antonio Escazú y Don Pedro Arias, a mí se me metió el gusanito y empecé a hacer unas mascaritas de cara, intentándolo ahí, ¿verdad? Entonces no sabía mucho de lo que estábamos haciendo, pero mis compañeros me abandonaron, ¿verdad? Ellos se fueron, cogieron para sus lados, ¿verdad? Y yo seguí luchando y tratando ahí, ¿verdad? Haciendo figuritas. Después ya empecé a hacer de las medianas, que era un poquito más difícil porque había que levantar una tuca muy grande de barro, había que amasarlo, había que hacer la figura, había que pegarle el papel, había que sacarle el barro otra vez para que quedara la figura impresa en el papel ya, ¿verdad? Entonces eso empezó en 1990 en Acerrí, y entonces desde esa fecha hasta ahora ya casi cumplimos casi 26 años de estar llevando alegría a muchos pueblos y sí, yo creo que es importante pues rescatar la figura tradicional. Muchas generaciones nuevas de mascareros no saben ni siquiera lo que es una minifalda, ¿verdad? Que antes tanto se usaba. ¿Qué es una minifalda? Es una máscara que yo me imagino que Don Pedro Arias, este señor de San Antonio Escazú, le inventó. Es una máscara mediana con un vestido y la usa un muchacho en chores, entonces se le ven las piernas peladas, ¿verdad? Era parte del escenario, parte de la cultura, ¿verdad? Muchas figuras que ya cuesta ver en la mascarada tradicional, como el policía, el jupa de tornillo, el diablito, la calavera, no sé. Ahora el problema es que se nos ha filtrado muchas figuras ajenas de nuestra cultura, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque no tenemos o mucha gente no tiene conocimiento, incluso cuando contratan mascaradas, de qué tipo de máscara van a llevar a la actividad. Entonces cuando se dan cuenta es casi que, bueno, he visto hasta la vecindad del Chavo el 8 de otras figuras extrañas y ajenas a nuestra cultura, ¿verdad? No sé por qué nos cuesta tanto valorar lo nuestro, Dios mío. Es que Costa Rica es rica en muchas cosas tradicionales, ¿verdad? De criollas de nosotros, ¿verdad? No sé por qué tenemos que estar inventando otro tipo de máscaras ajenas a nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, yo insisto, ¿verdad? Que ojalá las nuevas generaciones sigan imitando ese tipo tradicional de máscara, ¿verdad? Esa figura rica de nuestro país, ¿verdad? Que para que no se acabe, ¿verdad? Porque si se acaba, bueno, como le digo, nada más las veremos en fotos, ¿verdad? Son muchas las distintas comunidades a lo largo y ancho del país que tendrán este fin de semana fiestas alrededor de una mascarada. Carlos Solís, de la Asociación Cívica Aquecerrí, nos hace reflexionar sobre las razones por las cuales celebramos el 31 de octubre, el Día de la Mascarada Tradicional Costarricense. La idea de la formación del decreto salió por que el 31 de octubre se celebraba, o se celebra en muchos países, y en Costa Rica no escapa esto, Halloween, que es una, pues, en realidad una cultura extranjera, y se dio este decreto con la idea de fortalecer la mascarada tradicional y que se celebrara en el país como una actividad propiamente nacional. La Asociación Cívico-Cultural Aquecerrí, como parte de la celebración del 31 de octubre, Día de la Mascarada Tradicional Costarricense, desde el pronunciamiento del decreto ejecutivo, viene celebrando el Día de la Mascarada como una forma alterna de celebrar esta fecha, el 31 de octubre, con actividades propiamente nacionales y no con culturas foráneas. De hecho, durante todos estos años hemos realizado diferentes actividades para el fortalecimiento de la mascarada tradicional costarricense. El decreto específicamente habla sobre el artesano mascarero tradicional. Jorge Corrales, de Mascaradas Corrales, nos comparte las realidades del oficio de los mascareros tradicionales, que poco a poco van desapareciendo, pero como él, son los resilientes al paso del tiempo y a las tradiciones foráneas. Sí, bueno, la profesión de mascarero, ¿verdad? Pues es triste a la vez porque no se enseña en ninguna escuela, ningún colegio, ninguna universidad, no hay títulos para esto, ¿verdad? Esto se lo da, pues digo yo que Dios es el que le da a usted el don, ¿verdad? Que me lo dio a mí y a muchos, ¿verdad? Y pues en las instituciones no las dan, ¿verdad? Incluso yo a veces me hago la pregunta del por qué no, por ejemplo, en una de Bellas Artes de algunas universidades aquí del país, ¿verdad? Que sería bueno, porque esto nadie lo sabe, y incluso a mí muchos estudiantes de las universidades llegan y me hacen entrevistas porque ellos ni siquiera tienen idea. Bueno, y desde La Cabuya les invitamos a que busquen dónde se va a realizar la mascarada tradicional más cercana. Participen, conozcan y disfruten de esta experiencia y esta tradición que tenemos también que recuperar. Para que esta experiencia no la tengan que vivir por historias contadas o por fotografías, pues lo mejor es irse a la calle y poder vivirla ahí. Las fiestas populares con mascarada y la cimarrona son una de las costumbres más arraigadas a nuestros pueblos y son a nosotras y nosotros a quienes nos corresponde mantenerlas en el tiempo. Y te adelantamos que desde el 27 al 30 de octubre se realizará la primera edición de la Expo Aquecerrí, que se realiza alrededor del Parque de Aquecerrí, y el 30 se tendrá en esta misma comunidad el 17º Encuentro Nacional, donde podrán disfrutar de las mascaradas corrales y muchas otras más. Comprar en la feria es aportar para el desarrollo de nuestras comunidades. Además de aprovechar para salir a caminar, compartir y pasarla bien el fin de semana, al comprar en la feria estamos contribuyendo a diversas causas sociales que benefician al desarrollo de nuestro pueblo. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables, al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. Terminamos. Sí que costó recoger esos troncos y basura. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No ve que llevamos días limpiando la orilla del río? ¿Y para qué se molesta en limpiar? Si de todas maneras, con las llenas, el río se desborda y se lo lleva todo. Y ay, por eso mismo, porque el río puede llevarse todo, hasta nosotros. El clima ha cambiado y tenemos que buscar soluciones. Y aquí en la costa nos llevamos la peor parte. No crea, los compas indígenas también la están viendo fea. El cambio climático es una realidad, pero usted puede ayudar a reducir los impactos negativos para su familia y su comunidad con medidas de adaptación, como por ejemplo, ahorre el agua, cuide los bosques, las nacientes y los humedales, reforeste con árboles de especies nativas resistentes a las inundaciones y otras especies como el sotacaballo y el mangle. Y las familias que viven cerca de la playa o de los ríos pueden modificar sus casas levantándolas sobre pilotes. Lo que buscan las medidas de adaptación es que el cambio climático sea lo menos dañino posible y que las personas estemos preparadas y no nos tome por sorpresa. Reduzcamos los impactos de los fenómenos que destruyen nuestro sustento y nuestros hogares y ponen en peligro la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros hijos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. Hola amigos y amigas que nos escuchan. Desde aquí el programa Voz de Mujer, le mandamos un saludo muy especial a toda la población que escucha La Cabuya. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. El 31 de octubre se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante. Este fue un momento histórico durante el cual un monje católico llamado Martín Lutero denunció la corrupción de la Iglesia Católica de la época. En aquel entonces, la Iglesia vendía indulgencias y la salvación como una mercancía para ganar dinero y las denuncias de Lutero dieron paso al inicio de la reforma en Alemania y los países vecinos. Bueno, pero ¿por qué estamos hablando de ese momento histórico que pasó hace 500 años hoy aquí en La Cabuya? Bueno, justamente porque consideramos que este momento fue entendido como revolucionario desde diversos sectores por varias razones que quisiéramos destacar. Por ejemplo, por primera vez se criticaron abiertamente las estructuras de poder corruptas de la Iglesia Católica y además se popularizó el acceso a la lectura e interpretación de los textos bíblicos que antes eran totalmente privados para quienes estaban en los más altos cargos. Solo podían leerla los líderes religiosos que la interpretaban a su antojo y eso sirvió para provocar muchísimas cuestiones violentas en la época. Y otra novedad de la reforma protestante en su época fue abogar por la división entre lo político y lo religioso, algo que hoy por hoy sigue siendo tema de discusión y polémica en nuestro país. Por estas razones, queremos aprovechar para conversar sobre la vigencia que tienen este tipo de cuestionamientos a las instituciones de poder como son las iglesias y el mismo Estado, para entender la desobediencia civil como un acto político necesario frente a los abusos. Abel Moya, pastor de la Iglesia Luterana Costarricense, nos comparte algunas reflexiones sobre cuál es la vigencia que sigue teniendo la reforma protestante en la actualidad, aún 500 años después de haberse iniciado. En el tema de las relaciones Iglesia-Estado, ¿no? Lutero pues ahí hace unas enormes contribuciones, poniendo en claro de que el papel de la Iglesia no es el papel del Estado, ni la Iglesia debe suplantar al Estado en sus responsabilidades, ¿no? Entonces, esto es una novedad y realmente pues nos ayuda mucho a entender hoy por qué nos involucramos en las luchas sociales o qué papel tiene la Iglesia con respecto a la sociedad y las reivindicaciones de los sectores excluidos. Estamos en un país católico, oficialmente católico, entonces eso nos preocupa mucho ante los cambios sociales, ante las reivindicaciones de los sectores marginados, excluidos, porque se impone una forma de entender la fe, el cristianismo, o se imponen criterios sobre la sociedad, sobre la economía, sobre la familia, sobre los diferentes ámbitos de la sociedad desde una visión muy conservadora que no necesariamente comparten todas las expresiones cristianas que están en Costa Rica, ¿no? Otro tema pues grande es el tema de la interpretación de la Biblia. Antes pues en manos de sacerdotes, del sector clerical de la Iglesia y negado a la población, ¿no? Martín Lutero pues rompe con esto y su traducción ayuda muchísimo a que el pueblo sea quien pueda interpretar la Biblia a partir de su realidad. También el hecho de que Martín Lutero hace visible en la escritura mensajes que ayudan al pueblo a reflexionar sobre su realidad. El sentido de justicia, el sentido de equidad está muy presente en los textos bíblicos, pero está nublado porque no es lo que se predica en los púlpitos ni de la Iglesia Católica ni de las iglesias evangélicas tradicionales. Entonces hay ese secuestro que había de la Biblia en época de Lutero no ha terminado, ¿no? Aunque la Biblia está en un lenguaje que hoy podemos leer, ese secuestro no está terminado porque no basta solamente leer, sino hace falta interpretar, tener herramientas para interpretar, y eso es lo que las iglesias muchas veces no aportan a las personas que leen el texto, ¿no? Depositar en el pueblo la capacidad de leer e interpretar textos para entender esa información desde sus propias realidades fue uno de los aportes más revolucionarios de la Reforma Protestante. Esta reforma cuestionó el poder de la Iglesia Católica hace 500 años y proponía la división de lo político y lo religioso, la horizontalidad en la estructura de la Iglesia, entre otras cosas muy interesantes. Pero por hacer estas críticas fue que se consideró la Reforma Protestante como un acontecimiento revolucionario que se enfrentó al abuso de poder. ¿Y será entonces que la desobediencia civil, las protestas, las marchas y las luchas comunitarias son actualmente formas eficientes de enfrentarnos ante las injusticias y los abusos de poder? ¿O cuáles son posibles soluciones que podemos buscar como colectivos, organizaciones o comunidades frente a tantas injusticias que vivimos en la actualidad? Escuchemos la reflexión de Abel Moya de la Iglesia Luterana al respecto. Nos parece que sí, que las personas deben involucrarse en las luchas sociales porque tenemos los ejemplos. podemos decir el mismo ejemplo de Martin Luther King, un pastor bautista en Estados Unidos, que hoy es uno de los personajes más recordados, que tiene que ver con las luchas sociales, ¿no? Y cómo él, desde su fe y desde su experiencia de ser negro en Estados Unidos en un momento de extrema exclusión, cómo él pudo participar activamente en la reivindicación de derechos y liderar toda una lucha en Estados Unidos que es realmente paradigmática y continúa siendo uno de los hitos más grandes, ¿no? En la historia de ese país y del mundo. Y tenemos otros muchos ejemplos, incluso de pastores católicos, de sacerdotes católicos que en América Latina han caminado junto al pueblo y no han encontrado contradicción entre su fe y su involucramiento en las luchas sociales. Al contrario, su fe ha alimentado ese proceso de involucrarse en las luchas sociales de su país, en sus contextos, ¿no? Entonces, sí, nos parece que el pueblo de fe, que siente que sus derechos no son respetados, no son reconocidos, tiene el derecho de reclamarle a los poderes públicos que cumplan su función, ¿no? Que sean reconocidos sus derechos en la sociedad, en este caso costarricense, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a un poquito de música aquí en La Cabuya. Así que le voy a dar la palabra a Leo para que nos cuente cuál va a ser la recomendación musical que nos tiene para esta semana. Exactamente, Génesis. Vamos a escuchar ahora al grupo mexicano Los de Abajo con la participación de Malena D'Alessio de Actitud María Marta de Argentina. El tema se llama Actitud Calle y lo escucharán aquí en La Cabuya. Los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikiridariwo, sikiridariraríe, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikiridariwo, sikiridariraríe. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla. A la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara, en tu propia cara. Se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Por eso te vengo diciendo haciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. ¡Wiha! La alegre rebeldía desde las comunidades. El Hogar de la Esperanza es una iniciativa que ofrece un hogar amoroso y seguro para personas habitantes de la calle que tienen VIH. Este espacio tiene 24 años de albergar a las personas con VIH, rompiendo mitos, estigma y discriminación por medio del trabajo voluntario de un equipo comprometido con su valor. Orlando Navarro, director y fundador del Hogar de la Esperanza, que se encuentra en Paso Ancho de la provincia de San José, nos cuenta más sobre este proyecto. Mi nombre es Orlando Navarro. Yo soy el director y fundador del Hogar de la Esperanza. Somos una asociación con su asamblea. Somos un equipo interdisciplinario donde mutuamente nos ayudamos, agradeciendo todo aporte que puedan darnos a esa institución. Muchas gracias. El Hogar de la Esperanza es una institución que alberga personas que viven en la calle y que son personas con VIH. Nació este año, cumplimos 24 años. En el 2004 ya no proclamaba una muerte digna, sino un buen vivir, un vivir con dignidad de estas personas. Venían de la calle y por lo tanto eran personas farmacodependientes, alcohólicas, de trabajo sexual, porque el hogar alberga también la diversidad sexual. Tenemos personas trans, gays, heterosexuales, mujeres, hombres, bisexuales y lesbianas. Esto ha sido todo un trabajo de hace 24 años. Para esto el hogar lo que ha hecho es darles en primer lugar el apoyo, la acogida, así lo llamamos, en sus necesidades básicas: alimento, darle ropa, vestimenta, darle medicinas, darle también un ambiente agradable para que ellos que estaban fuera en la calle ya tuvieran donde cobijarse, que la lluvia no, ni la intemperie fuera un obstáculo para superar su propio virus. Y así el hogar, a través de las ayudas de empresas, voluntarios, amigos del hogar, como llamamos nosotros, hemos dado respuesta a esto. Hace 4 años tenemos el apoyo de la Junta de Protección Social, que nos ayuda con un 25% de todos estos gastos. El hogar tiene un gasto de 6 millones mensuales, porque son 28 personas, donde tenemos que darle, además de la comida, todo un tratamiento psicológico, de terapia, darle también las posibilidades de que estudien, de que tengan una reinserción social, de que puedan encontrarse con la familia, y para eso también una coordinación con los hospitales para que puedan ir a sus citas. Tenemos una buseta, pero bueno, tenemos que darle a la buseta el diésel y todo esto para poder que ellos vayan a sus respectivos citas y que los médicos lo puedan atender. Así el hogar, a través de este tiempo, ha ido creando un modelo que se basa en la dignidad de la persona, en dar a hacer que esta persona se sienta como persona, que ante la discriminación de la sociedad ellos puedan levantar su bandera, su cara y decir: somos personas que vamos hacia adelante. El hogar sí se nos muere, porque hay veces como salen de la calle, vienen de la calle, vienen en situaciones ya con el virus muy avanzado, o sea, las defensas muy pocas y una carga viral bastante avanzada. Entonces el hogar tiene que ofrecerles los cuidados paliativos, y junto a los cuidados paliativos, si mueren, también ofrecerle a cada uno de ellos las obras fúnebres. Así ha sido un trabajo donde lo más importante es que es un hogar, es una familia, donde ellos se sienten parte de esta familia, donde ellos saben que están aquí acogidos y que tienen el apoyo del psicólogo, de los enfermeros, de un médico, de promotores, de un sociólogo, de la administración, para que puedan tener todo un proceso de ayuda. El teléfono primero que tenemos en el hogar es 2286-4000 y el número de cuenta, que es del Banco Nacional, 100-01-0054-1263-9. Es el Banco Nacional, se llama Asociación Humanitas, que es la asociación que cubre al hogar. También alimentos en especial, o sea, nosotros siempre estamos necesitando arroz, frijoles, cualquier cosa, alimentos, vegetales, frutas en especial. Y también necesitamos para la limpieza, como es cloro, desinfectantes, toda esa parte, jabón. También para ellos, pasta, lo que es perfume, desodorantes, pequeñitos, para que ellos se sientan bien. Y también un aspecto importante es dialogar con ellos, ver, conocer el hogar, sentir que somos parte, y el hogar está muy agradecido con todo el apoyo que puedan dar ustedes. Recuerden el teléfono 2286-4000. Muchas gracias. The Rocky Horror Charity Show es una iniciativa que inició hace 6 años en que un grupo de amigos y amigas hacen una representación de la película The Rocky Horror Picture Show, con la participación de la audiencia. Este año, The Rocky Horror Charity Show es en beneficio del Hogar de la Esperanza, un espacio seguro y amoroso, como les decíamos antes, que atiende a las personas habitantes de la calle con VIH y que se encuentra en San José. Dejemos que sea el mismo elenco el que nos comparte esta iniciativa cultural distinta, atrevida y con gran sentido social. You've seen all kinds of movies, but you've never seen anything like the Rocky Horror Picture Show. Hola, mi nombre es Héctor Gómez y yo soy el director y uno de los organizadores del Rocky Horror Charity Show. El Rocky Horror Charity Show es una iniciativa de varios amigos que lo que queríamos siempre era tratar de hacer un tributo a una película que nosotros queremos mucho, que es The Rocky Horror Picture Show, que es una película tremendamente popular desde que salió en 1975. Lo que hacemos es una fiesta proyección con la película, mezclado con performance en vivo de actores, con interacción del público, por medio ya sea de utilería que usamos durante la película, por medio de gritos y cosas que le gritan a los personajes durante la función. It's just a jump to the left. The Rocky Horror Picture Show, desde más o menos desde su estreno, ha tenido una afición muy fuerte que a lo largo de los años ha desarrollado toda una dinámica de interacción con la película en vivo que nosotros siempre hemos querido reproducir aquí en Costa Rica. Cuando nos dimos cuenta que nadie más lo iba a hacer, decidimos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Entonces, pero a la vez queríamos que no fuera nada más algo para divertirnos simplemente, quisiéramos que tuviera un propósito. Con eso, el año que decidimos hacerlo, nos juntamos con otras dos compañeras que entre todos decidimos que lo íbamos a hacer un evento para el beneficiario. Queríamos enfocarnos en cosas, en beneficiarios que fueran pequeños, que pudieran realmente sacarle provecho a la ayuda que, aunque muy genuina y entusiasta, es aún en este momento relativamente modesta. Hola, me llamo Gustavo Vargas y estoy en este momento de voluntario para The Rocky Horror Charity Show. Somos un evento cultural acá en Costa Rica y esta sería la sexta vez que hacemos nuestro evento nocturno. Somos un grupo, somos varias personas, pura voluntad, deseo de ayudar y muchísimas ganas de poner nuestro granito de arena. Nos hemos unido para experimentar cómo es la forma ideal de ver la película que vamos a estar proyectando. Todo nació por muchísimo amor que tenemos a la película, The Rocky Horror Picture Show. Nos estuvimos reuniendo varias veces a verla porque el formato que es ideal experimentarla es a través de participación de la audiencia. Gritamos cosas a la pantalla, nos ponemos disfraces, participamos a la hora de verla. Estábamos pensando que no es un evento que se haya visto acá antes y que sería genial poder brindarlo a la comunidad y que a la vez la comunidad ayude a personas que lo estén necesitando. Hace 6 años decidimos reunirnos por primera vez, empezar a planificar todo, a cooperar con la parte de producción, de escenografía, de actuación, de disfraces y llamar a la comunidad. Por dicha, la comunidad respondió súper bien al evento y estamos en nuestro 6º año, igual ayudando, igual cooperando. Para este año vamos a estar brindando nuestra ayuda y nuestro apoyo al Hogar de la Esperanza. Ellos son una organización que se dedica a brindar ayuda a personas que se encuentran en la calle, que tienen problemas de alimentación, problemas médicos y que padecen del VIH. Entonces, ellos han estado ocupando muchísimas donaciones, tanto de alimentos no perecederos como de apoyo humano. Y nosotros hemos estado intentando hacer el evento dedicado y buscando ayudar y solventar las necesidades que ellos tienen. Para este año hemos decidido hacer varios eventos, no solo el Pride. En septiembre hicimos un karaoke que recogimos víveres para el Hogar de la Esperanza, y con propiamente ya con el show lo que queremos hacer es apoyarlos en la construcción y la mejora de su infraestructura. La Mascarada Corrales de Jorge Chino Corrales de Aserrí ameniza fiestas patronales, procesiones, cumpleaños, serenatas, matrimonios, despedidas de soltero y mucho más con su mascarada tradicional y cimarrona. Esta iniciativa la podés conocer más desde las palabras de Jorge Chino Corrales. Mi nombre es Jorge Corrales Picado, más conocido como Chino en mi pueblo Aserrí, y mi iniciativa se llama Mascarada Corrales, rescatando nuestros valores. Nosotros hemos llevado la iniciativa, más que todo de la creación de las máscaras. Esto nació en Aserrí, en 1990, para seguir una de las tradiciones que llegaban en aquellos tiempos a mi pueblo Aserrí, que eran unas máscaras de un señor de San Antonio Escazú, don Pedro Arias Zúñiga, y su hijo Amado Arias. Entonces, de ahí provino más que todo la iniciativa, ¿verdad?, de seguir adelante con esa tradición y con ese tipo de materiales ya hoy casi ausentes en nuestra cultura, ¿verdad?, que es el papel, la goma y la varilla, para poder dar inicio a una nueva etapa en una mascarada reflejada en eso, ¿verdad? 100% tradicional, amigable con el ambiente, con materiales amigables con el ambiente, ¿verdad?, que no son tóxicos ni nada por el estilo, ¿verdad? Desde hace muchos años, por medio de mi familia, tratar de rescatar la máscara tradicional. ¿Por qué? Porque creo que en este país cuesta mucho que se valore el patrimonio nacional, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo se ha ido perdiendo. Las nuevas generaciones de mascareros vienen con una nueva línea, un nuevo estilo, y se han salido, digamos, de lo tradicional. Ahora todos los materiales son de fibra de vidrio, figuras ajenas a nuestra cultura, ¿verdad?, que son Cantinflas, toda la vecindad del Chavo del Ocho, ¿verdad?, un montón de figuras que se han metido, ¿verdad?, han consumido aquí en nuestro país, y es preocupante porque nadie está tratando de valorar ni de rescatar lo nuestro, que es lo auténtico, que es lo criollo, que es lo tradicional. ¿Cuál es eso? La técnica tradicional del papel y sus figuras tradicionales, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hemos dado a la tarea de todos los días, una técnica difícil de hacer, ¿verdad?, de mucha paciencia. Yo la llamo la técnica de la paciencia, porque si usted no tiene paciencia, no la puede llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, ese es el gusto de nosotros, ¿verdad?, de poder rescatar figuras tradicionales y, lo mejor, la técnica del papel. Bueno, nosotros realizamos siempre en la misma línea de lo tradicional. Son las gigantas, ¿verdad?, que son las gigantas, las más altas, ¿verdad?, como su nombre le lleva, ¿verdad? Son señoras, como me gusta mucho rescatar el estilo antiguo, ¿verdad?, de ese mascarero de San Antonio Escazú, Pedro Arias, que para mí fue mi maestro, aunque nunca lo conocí, pero esa línea la he tratado de seguir luchando por ella, que son las gigantas, el gigante, ya un poquito más mediano serían la calavera, el diablo, la minifalda, el policía, el jupetornillo, y un poquito más abajo serían las mascaritas de cara, o mascarillas o caretas, ¿verdad?, que tenían la función de volar chirillo en aquellos tiempos en los pueblos, ¿verdad? Y también por ahí se mete la cuestión del toro. Y agradecerles a ustedes, ¿verdad?, y a la gente que está dispuesta a contratarnos y gusta, ¿verdad?, nuestros servicios, que son muy buenos, son garantizados, mascaradas tradicionales y marrona, también con música del recuerdo y musiquito un poquito actual, ¿verdad?, siempre tratando de rescatar lo tradicional, ¿verdad? Y nosotros estamos en Aserrí, nosotros nos llamamos Mascarada Corrales, también tenemos un grupo en perfil en Facebook que es Mascarada Corrales, ahí pueden ver digamos lo que son videos, las actividades, el tipo de máscara que la gente quiere ver, ¿verdad?, porque hay muchas máscaras, pues no vienen tampoco ni siquiera la tradición de nosotros. Entonces ahí pueden darse un resumen, una idea más o menos de cuánto vale un evento, qué tipo de máscaras vendemos para tipo souvenir. Entonces los invito a que vean el Facebook de Mascarada Corrales, y los números pueden ser el 8305-4473 con Jorge Corrales, Chino, más conocido como Chino, o si no el otro 8859-1458. Entonces estamos para servirles y un gusto, ¿verdad? Y puedes obtener más información en la página de Facebook Mascaradas Corrales CR o al teléfono 8305-4473. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Bueno, y seguimos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias desde la radio y ahora nos vamos a la sección de agenda, así que a sacar lapicero y un cuadernito para apuntar las actividades que se vienen para estos días. Les contamos que tenemos una invitación a la Mascarada Mascleteada 2016 y es que por quinta vez los colectivos de ciclismo urbano están realizando esta actividad para rescatar justamente la tradición de la mascarada costarricense apropiándose del espacio urbano. La idea es disfrazarse y disfrazar a las bicicletas y salir a cletear este domingo 30 de octubre a partir de las 6 p.m. Se va a salir del Parque España rumbo a Paseo Colón y Avenida Segunda hasta llegar a San Pedro de Montes de Oca, donde va a haber hidratación, venta de comidas y muchas sorpresas más. Conferencia y exposición del Día de los Muertos, un espacio para acercarnos y conocer más sobre los rituales y ofrendas tradicionales mexicanas. Desde la cultura mexicana se compartirá otra manera de imaginar y entender la vida y la muerte. Martes 1 de noviembre a las 7 de la noche en el Instituto México de la agencia Hyundai en Los Yoses, 250 metros sur. Bueno, y seguimos con más actividades de agenda y les contamos que este jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde se va a realizar la presentación del libro Soy Puto de José Carlos Enríquez. Bueno, y para contarles un poquito, Soy Puto es un libro autobiográfico en el que José Carlos nos relata experiencias de su vida como trabajador sexual y algunas historias de su activismo disidente. Va a haber también libros a la venta y una cuota de entrada que es solidaria y voluntaria. La actividad va a ser en Gráfica Génesis, esto queda de las piscinas de Plaza Víquez, 250 metros al norte en San José. Así que jueves 3 de noviembre a las 6 de la tarde. El próximo martes 8 de noviembre se estará realizando el taller sobre el tema de la protesta social como derecho humano. La Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEU, ofrece un taller de capacitación en el tema de la protesta social como derecho humano a dirigentes sociales, activistas, ciudadanas y ciudadanos articulados al Movimiento Social Costarricense. Recuerden, martes 8 de noviembre a las 5 de la noche en el Centro de Amigos para la Paz en San José. Y aprovechando que estamos hablando de actividades del Centro de Amigos para la Paz, le vamos a dar el pase a nuestro compañero Giovanni Brenes que nos comparte la agenda que tiene este centro para los próximos días. Hola a todos los amigos que escuchan La Cabuya. Casa Richway y el Centro de Amigos para la Paz les presenta la agenda para esta semana, que tiene como único punto el ciclo de cine de Noche de Paz y Amistad que presenta la película Campanas Rojas. Esto va a ser el próximo viernes 4 de noviembre a las 6 de la tarde. Esta película narra el viaje del periodista norteamericano John Reed a México durante la Revolución Mexicana y su entrevista con Francisco Villa. También aparece la relación con su amante Mabel Dodge, su participación en la huelga de Patterson y su actividad como reportero en la Primera Guerra Mundial. Punto y aparte, también se representa la batalla de Cuautla durante la Revolución, donde las tropas de Emiliano Zapata derrotaron al ejército federal en la cual se hallaba el llamado 5 Régimen de Oro. El Centro de Amigos para la Paz se ubica en Avenida 6 Bis, calle 15, entre Avenidas 6 y 8, costado oeste de los Tribunales de Justicia, o bien 150 metros sur y 25 metros oeste de la esquina suroeste del Museo Nacional. Cualquier información que necesiten pueden llamar al 22 22 14 00. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Bueno, y hoy nos toca mandarle el abrazo rebelde a nuestros compas, a Juaco, a Steven, a Fabi, a Jules, a toda la gente que aporta semana a semana para construir este espacio y les invitamos a ustedes que nos escuchan a que sean parte de La Cabuya, porque este espacio es para que ustedes se lo apropien y nos manden su información. Y queremos agradecer sus reportes de sintonía y compartimos nuestros contactos. Tenemos el correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org y nos pueden también enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 83053777 y también tenemos nuestro Facebook donde aparecemos como La Cabuya. Y no podemos acabar el programa sin agradecer a las radios que nos transmiten: Radio Actual 107.1 FM, Orotina Online, Radio Zona Alta, Radio Monteverde, Radio Golfito Online, Radio Jiré y Radio Temblor en Panamá. Nos encontramos entonces la próxima semana. Hasta pronto, gente. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web